La radio, como medio de comunicación de masas, se ha caracterizado por ser el pilar de información local en cualquier país. Sin embargo, actualmente ha bajado el auge de la misma a consecuencia del impacto y gran uso de las redes sociales, y la creación de blogs informativos que cumplen una función similar al de la radio. Las emisoras también han tenido sus cambios desde el momento en las que fueron creadas. Por ejemplo, el desarrollo de los diales con frecuencia modulada, que son llamados FM, de los cuales, en algunos casos, se siguen utilizando aquellos de amplitud modulada, que son conocidos como AM. Al realizar un sondeo entre personas indeterminadas del grupo oficial de WhatsApp de la Universidad de los Andes, se puede reflejar con notoriedad que la mayoría de los encuestados no oyen radio, por el hecho de ser un target entre 25 a 35 años. Por su parte, existe otro grupo de individuos del que se puede rescatar su afinidad con este medio. Esto sucede en los adultos mayores de 50 años, que afirman escuchar su emisora favorita durante todo el día, o en aquellos casos de las personas que solo escuchan este medio cuando van en el carro o en un autobús. Cabe destacar que uno de los encuestados considera que en estos tiempos modernos la radio ha perdido fuerza frente a las redes sociales, pero también se ha restado a sí mismo valor y seriedad. En Mérida, por ejemplo, se pueden notar locutores e incluso comunicadores sociales leyendo noticias falsas o presentándolas de forma distorsionada, por lo cual es necesario rescatar la esencia de la radio local, y para eso hace falta ofrecer radio de calidad. Se puede resaltar que la terminología de propaganda y publicidad ha sido mal utilizada, ya que la primera se define como un mensaje destinado a persuadir a los usuarios y usuarias para que se hagan adeptos o seguidores de ideas políticas, filosóficas, morales, sociales o religiosas, mientras que la segunda se puede conceptualizar como un mensaje destinado a persuadir a los usuarios y usuarias para que adquieran o consuman bienes o servicios. Todo esto es según la Gaceta Oficial publicada en el año 2006, aplicada a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Finalmente, la publicidad, en terminología bien aplicada, juega un papel fundamental a la hora de influir sobre la decisión individual o en conjunto que toma el público. Sin embargo, el uso de esta ha disminuido con prevalencia por la existencia de las radios comunitarias, por el hecho de los precios tan bajos que ofrecen las antes mencionadas en comparación a una emisora de corte comercial que puede llegar a escucharse en todo el país o incluso en todo el mundo vía streaming.